y lamentablemente ya han hecho dos y quieren hacer una tercera. Hice ese reportaje y visité la zona y me impactó tanto lo que vi que empecé a involucrarme para tratar de defender ese lugar y, bueno, los pehuenches que viven ahí. Y empecé a hacer trabajo voluntario en el Grupo de Acción por el Bío Bío. Yo la primera vez que fui, me acuerdo, fue con un grupo que se llamaba Los Amigos del Pehuen, que eran cabros jóvenes. Curiosamente, la mayoría eran hijos de expresos políticos, que se habían conocido, fíjate, es una historia interesante y la voy a aprovechar de contar. Resulta que, bueno, cuando había más gente presa, porque ahora también hay alguna gente presa, creo yo, por cosas que no corresponden, pero durante la dictadura estaban separadas, habían presas políticas que estaban en la cárcel de Santo Domingo. Entonces, la Academia de Humanismo Cristiano lo organizaba como cursos, charlas, ¿no? Cursos, en realidad. Y Rodrigo Valenzuela, quien hoy día trabaja en Mideplan, supongo no le importará que cuente esto, porque es público y es una buena acción, ¿no? Le hacía clase a las presas políticas y le contó que lo que se pensaba hacer en el Alto Bío Bío. Y estas mujeres a su vez le contaron a sus hijos y a los amigos de su hijo. Y ellos decidieron organizarse y formaron un grupo que se llamaba Los Amigos del Pehuen. Y yo supe que existían y fui con ellos la primera vez al Alto Bío Bío. Y me decían el veterano, porque era un poquito mayor que ellos. Pero ahora estoy más joven. Esto fue hace como 15 años atrás. Y por eso llegué ahí. Y todavía vivo ahí, en Santa Bárbara, un poquito más abajo que el Alto Bío Bío. Bienvenido al programa Cambio Climático, programa de la radio Lorenzo Arenas. Y que además, como decía Juan, va a ser retransmitido por las otras radios de la región. Entre eso está la radio Vientos del Sur de Alto Bío Bío. ¿Cómo o qué has observado tú, desde el tiempo que tú estás allá, del impacto que tuvieron o han tenido la construcción de esas represas? ¿Qué nos puedes contar, Cristian? Bueno, saludar primero también a la gente ahí de Ralco que está escuchando. Algunos nos habremos conocido en alguna ocasión. Yo creo que con el tema de las represas en el Alto Bío Bío sucedió algo parecido a lo que ha sucedido con el cambio climático, ¿no? O sea, con el cambio climático hace 5 o 10 años atrás había mucha gente que negaba el cambio climático, decía que eran estos extremistas, que estaban exagerando, y ahora nadie lo niega, ¿no? Con el tema de las represas, yo creo que algunas de las cosas que han sucedido, como por ejemplo las inundaciones que vinieron en el año 2006, que conocen muy bien la gente de Hualqui, ¿no?, que provocaron incluso muerte por la apertura de las compuertas sin un plan de emergencia, fue uno de los hechos que probó lo que decíamos nosotros y tanta gente, seguro muchos de los que están escuchando, que nos opusimos a que se construyeran esas centrales. Acá el movimiento que se armó en torno a las centrales fue muy potente y había mucha gente acá de Concepción involucrada, porque intuitivamente se daban cuenta que, bueno, que acá un río no es distinto arriba y abajo, es parte como de un mismo ser viviente en algún sentido, no es una cuenca, es una cuenca. Y de hecho estaba metida mucha gente, me acuerdo que en esa estaba un tipo de apellido Blanco que estaba en el EULA, creo que ahora está en Esbío, que estaban preocupados por la calidad del agua, que iba a haber menos agua acá, o iba a haber agua, digamos, agua con otra calidad, estaban preocupados los pescadores, se metió muchísima gente. Y yo creo ese fue un poco lo que hizo que fuera algo tan importante. Y volviendo a tu pregunta, yo creo que se está viendo de a poco los impactos de esa represa. Nosotros, y siempre se dijo que, bueno, un impacto tremendo iba a ser sobre los pehuenches, ¿no? O sea, que prácticamente iba a devastar a un grupo humano vulnerable, indígena, que le ha costado mucho sobrevivir. Y bueno, la situación en que está la gente relocalizada es dramática. Los que viven en el Huachi, o sea, están curados todo el día. Y se les está acabando las migajas que les tiraba Endesa. eran 10 años, hace 10 años ya que los relocalizaron, y hay muchos problemas. A veces uno tiene la mala costumbre de tomar o de drogarse para tratar de superar los problemas, ¿no? Y bueno, el nivel de alcoholismo que hay en Chile y entre los pehuenches es muy alto, y ahora que están relocalizados y que tienen plata, toman mucho más y están mucho más cerca del pueblo. Y claro, porque están totalmente desarraigados. O sea, no es cosa de llegar y sacar, sobre todo a una cultura campesina o indígena, del lugar donde viven y llevarlo a otro lado. Y ponerle riego con goteo y ponerle técnico y pensar que van a poder recuperar su cultura, ¿no? Son efectos dramáticos. O sea, tú sabes... ¿Cuál fue la principal causa de muerte en el Alto Biobío en el año 2007? El suicidio. El nivel de autoeliminación de los pehuenches es enorme. Y eso es uno de los impactos. Y otro de los impactos es que pretenden seguir construyendo represas. Siempre se dijo. Bueno, yo creo que también por falta de ética de nosotros los periodistas. O sea, a mí me da vergüenza ajena el periodismo chileno contemporáneo. En general, digo yo, no las radios comunitarias. Pero incluso algunos periodistas de medios tradicionales también hacen su labor. Pero en general... es vergonzoso, porque hay muchos temas que no se cubren, muchísimos. Bueno, es que además, o sea, todos sabemos, si acá hay dos empresas de derecha, además, que son los que controlan el 80% o más de lo que lee la gente en todo Chile. Y en la radio lo controlan los españoles, un grupo extranjero, además, controla el 60% de la publicidad. Ahora, claro que tiene muchísimo que ver la información, porque además no solamente controlan la información en los medios de comunicación, también las controlan, yo creo, entre los académicos, en las universidades. Comentábamos hace algún rato sobre el impacto, ponte tú, que tienen las represas sobre el cambio climático, ¿no? Que se ha sabido últimamente, porque bueno, las represas no son muy antiguas, llevan 50 años en el mundo, ¿no? Un poco más, y recién se están viendo algunos impactos. Y se hicieron unos estudios que determinaron que las represas producían una cantidad enorme de metano que afecta mucho al calentamiento global. Bueno, ese hecho no es un hecho que se comente mucho, no solamente en la prensa, sino que no se comenta eso mucho en las universidades, no se estudia, se transmite y se estudia solamente la información, al parecer, que le conviene a alguna gente que está en el poder. Y la gente que está en el poder no es solamente la gente que está en el gobierno, es la gente que tiene el poder económico y que se beneficia de estas cosas que, bueno, que a la larga las benefician a ellos, pero a la mayoría de la gente no. Se dice muchas veces que la energía hidroeléctrica es la energía más limpia que hay, es la energía que no contamina. ¿Qué parte de verdad tiene? Yo creo que las grandes represas tienen impacto ecológico y sociales enormes que son mucho mayores que los beneficios que tienen. Yo recuerdo siempre, porque lo cité una vez en un boletín que teníamos en el GAP, a quien había sido un alto dirigente del gobierno de Estados Unidos, un tipo de apellido Beard, y que él decía que, le decía a gente de otros países que era una locura construir tanta represa, que ya ellos habían aprendido a que los impactos eran enormes, y en Estados Unidos están empezando a tratar de desarmar las grandes represas. Hay otras maneras, obviamente, que desde el punto de vista de las emisiones, por ejemplo, si bien emiten metano, es menor, o sea, es menor la contaminación a una termoeléctrica a carbón, ¿no? Pero bueno, hay también represas chicas que tienen menos impacto, la inundación de bosque nativo, la inundación de territorio indígena, los impactos que tiene agua abajo son enormes, o sea, los lugares más hermosos de este país. Yo fíjate que viví bastantes años afuera. Y uno cuando vive afuera aprende a valorar lo que es su país. Y las partes más hermosas de este país, creo yo, entre otras, son las cordilleras. Son los lugares más alejados. Y esos lugares los están inundando. ¿Y los están inundando para qué? No es la única opción de tener energía. No es la única opción. Y lamentablemente es complejo el tema, porque sucede que la mayoría de la gente no queremos eso, pero lo están haciendo igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Porque se supone que ya no estamos en dictadura. O sea, se supone que ahora, pero yo creo que avanzamos, se supone que ahora no estamos en dictadura, ahora frecuentemente, incluso cuando hay opiniones del propio gobierno, opiniones técnicas que dicen que no conviene algo, a veces se hace. En el caso de Ralco fue un ejemplo dramático en eso. O sea, en Ralco tuvieron que echar a medio mundo para pa imponer el proyecto. O sea, echaron a Mauricio Wenchulaf porque dijo que era ilegal, que no se podía hacer. Después echaron a la Vivian Blanlot, en parte por eso, y echaron a Domingo Namancura, porque los propios funcionarios del gobierno decían, no, esto no se puede hacer, bueno, entonces lo echan. Entonces no puede ser. O sea, tenemos que respetar la ley. No estamos hablando acá de cosas extremistas, estamos hablando de sentido común, yo creo. ¿Qué le propondrías tú como proyecto de desarrollo energético al país, o en este caso a quienes tienen que tomar las decisiones? Acordé de una pregunta que le hice una vez a un dirigente pehuenche en un documental. Le pregunté, bueno, don Antolín, que paz descanse, ¿y qué pasaría si se necesitara la energía? Todavía no habían construido la primera central, Pange, y me dijo, bueno, pero eso tenemos que decirlo, tendríamos que decidirlo entre todos, no democráticamente. Entonces yo te contesto lo mismo, o sea, es obvio que hay alternativas. O sea, yo creo que tiene que haber una combinación de energía. Incluso mucha gente de gobierno sabe, incluso las empresas saben porque se están metiendo, porque saben que es negocio, la energía renovable tiene un potencial enorme. O sea, acá tenemos el desierto, uno de los desiertos con más luminosidad en el mundo, ¿no? El desierto más seco del planeta es el desierto de Atacama. En el sur de Chile, en los fiordos, tenemos uno de los potenciales eólicos mayores del planeta, según un grupo gringo, recuerdo haber leído un libro. Entonces, hay otras opciones. Tiene que haber una mezcla de energía alternativa y también de ahorro energético, porque yo creo que ese también es un tema de fondo. Mientras hay un sistema que lo único que quiere es crecer a cualquier costo y generar dinero, y siempre va a necesitar más energía. Pero yo creo que hay que cuestionar las cosas de fondo también. Yo no te digo que no usemos energía, o sea, estamos usando energía para esto. Yo ando en auto, uso bencina, en mi caso se me apaga la luz y tengo problemas porque no puedo usar el computador. Yo no te digo eso, pero tiene que haber límite para las cosas. Entonces, tiene que haber eficiencia energética también. Y tenemos que poner límites, porque ¿para qué quieren tantas? A ver, en este momento es una locura en Chile. O sea, si hicieran todos los proyectos que dicen que quieren hacer, habría energía de sobra, demasiada energía. ¿Y para qué? ¿Alguien se pregunta para qué quieren la energía? Porque no, la energía no es para iluminar los barrios de Concepción o de no sé dónde que no tengan luz. No, la energía es principalmente para grandes proyectos mineros que quieren hacer en el centro de Chile, ¿no? Y en el norte de Chile. Hay que pensar en el futuro, hay que pensar en 50, 100 años más. ¿Qué país queremos? Y tenemos que ser consecuentes con eso, porque si decimos que queremos otro modelo de desarrollo, también tenemos en nuestra vida diaria que tratar de tener otro modelo de desarrollo. Cuando hablamos en contra del consumismo o en contra del capitalismo, que ahora le dicen neoliberalismo, bueno, hay que ser consecuentes, porque además eso lo tenemos metido adentro, pues. Entonces, o sea, cambiar de modelo de desarrollo y dejar de destruir el entorno para puro generar plata significa también que nosotros seamos más cuidadosos en cómo usamos los recursos y que nos preocupemos también de compartir cosas y de no preocuparnos tanto de generar riqueza material, sino que generar otro tipo de riqueza y otro tipo de, bueno, de necesidades, ¿no? Yo creo que estamos en problemas. Y mucha gente nos damos cuenta que estamos en problemas. Y curiosamente, claro, es divertido porque los chilenos así no hacemos pasar como que lo estamos pasando súper bien. Y hay esta imagen de que tenemos una economía que está súper bien desarrollada comparado con los otros latinoamericanos. Pero yo no sé, yo no sé si yo estaré loco. Bueno, estoy un poco loco, pero yo creo que como país estamos muy locos. Yo creo que estamos muy esquizofrénicos porque tenemos un sistema y una televisión y el diario que nos dice, no, si estamos tan bien, la crisis no nos ha llegado y saben que le ha ido tan bien a los chilenos. Pero lo que yo vivo, y yo creo que lo que vive mucha de la gente que nos escucha, no es eso, pues. Es lo contrario. O sea, es un sistema no solamente donde hay problemas laborales, sino que hay problemas de que no se respeta nada, no se respetan los edificios antiguos, no se respetan los ríos, no se respetan los bosques, no se respeta nada, no nos respetamos unos con otros. Tú salís a la calle, andás en auto y te tiran el auto encima como si nada, y las cosas no resultan. O sea, acá uno tiene que Bueno, en general uno tiene que aprender a respetarse y a respetar también a la naturaleza. La naturaleza no es una lesera. Me acuerdo un gobernador, alguien que decía, criticaba acá porque, decía, están más preocupados de los pajaritos que de los pehuenches. Oye, nosotros vivimos en este planeta, y en este planeta si no nos preocupamos de los pajaritos, del ecosistema y de nuestro aire, nos morimos. Y nos estamos muriendo. Ahora lo positivo es que estamos hablando de esto y que nos estamos dando cuenta. Pero hay que actuar, pues. Bueno, y esto es parte del actuar, conversar, pero hay que actuar socialmente. O sea, la gente que está escuchando tiene que, y déjame hablar un segundo más, así que hay que organizarse, y organizarse no solamente para pelear contra los grandes proyectos, que yo creo que sí, no solamente se puede pelear, sino que se puede ganar. A pesar de que construyeron las dos centrales y capaz que construyan otra más, yo creo que hay que seguir porque se puede ganar. Pero también yo creo que hay que reconstruir. Yo creo que en los barrios, le comentaba a mi hija, tengo una hija de 9 años, que lo lindo que era un grupo chinchimén que hay en Puchuncaví, que además acaban de parar una termoeléctrica. Y que ellos, mucho del trabajo que hacen es cuidar a los chinchimenes, que son como unos animalitos que viven al lado del mar. Entonces van los vecinos y los cuentan y tratan de recuperar su hábitat, y como todo un trabajo de reconstrucción. Entonces digo eso porque también está aumentando esa conciencia en la gente, pero hay que actuar. Y hay que actuar también en el barrio, donde podamos marcar una diferencia, porque de repente es súper frustrante. Súper frustrante porque al parecer muchas veces no se respeta nada. Entonces tenemos que empoderarnos, como se dice. ¿Cuál es la acción que están haciendo las poblaciones que están más cercanas allá, Santa Bárbara o Ralco, en torno a esto? ¿Y cuál es lo que viene hoy día? ¿Viene una tercera represa? Bueno, ojalá que no venga, pero en una de esas está complicado. Porque fíjate que siempre quisieron negar que hay un proyecto de 6 centrales. Originalmente planificaron 6. Y hay una que se llamaba Huequecura, que era de Endesa, y Endesa negoció ahí con Colbún. Y ahora Colbún quiere hacer una represa que se llama Angostura, en la confluencia del Huequecura con el Biobío, algunos kilómetros más arriba de Santa Bárbara. Y es una barbaridad, primero porque hay un acuerdo internacional del gobierno chileno, del Estado chileno, no del gobierno. Sea el gobierno que sea, lo tienen que respetar, de que no se van a hacer más represas en territorio pehuenche. Y en ese lugar viven pehuenches, que además no lo han reconocido. Se presentó una evaluación de impacto ambiental que se ha parado 3 veces. O sea, la empresa ha pedido más plazo porque no tienen cómo contestar las observaciones que se han hecho. Ha sido complicado. Hay un grupo que se llama Aguas Libres que se formó. Mucha gente firmamos, yo incluido, en contra del proyecto, pero está difícil porque la gente no tiene muchas esperanzas, fíjate. O sea, como construyeron las otras dos, la gente dice, no, ¿para qué le sean tanto si la van a hacer igual? Qué terrible eso, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo creo que hay que alegar aunque la hagan, pero a veces uno tiene que creerse el cuento. Yo creo que en el Alto Biobío lo que logramos hacer todos, ustedes que están acá seguramente algo, bueno, mucho hicieron, y gente que están escuchando, lo logramos porque creíamos que era posible hacerlo. Y claro, ahí están las dos centrales, pero ese lugar de Angostura es donde hay un cuel, un montículo, sí, una especie de pirámide. Bueno, según la empresa ahí no hay nada. Contrataron a un geólogo chanta acá de Concepción, cuyo nombre no voy a pronunciar, se sabrá. A mí recuerdo que me contaron pehuenches que los antiguos decían que ese cerro lo habían construido artificialmente. Con un amigo, Osvaldo Cáceres, de Los Ángeles, fuimos con Tom Dillehey, que es un gringo que ha estudiado mucho los cueles, fuimos a verlo en el verano antepasado, y cumple con todos los parámetros de lo que es un cuel. No hay uno, hay varios cueles en ese lugar. Hay varios cueles, y si se llegara a construir, se inundaría no solamente la dignidad chilena frente a la OEA, sino que se inundarían cueles y se inundaría, además, un río maravilloso, el río Huequecura. Tiene unos pozones que no te lo... ¡Puh! ¡Maravilloso! Y gracias a Dios que hay gente en el gobierno bastante, aunque no se note, que son íntegros, y Serna Pesca hizo observaciones muy fuertes en contra de ese proyecto. Porque uno de los lugares donde están yendo los peces que no pueden ir más arriba porque hay 2 enormes muros es el río Huequecura. Entonces algunos de los peces endémicos del Biobío están viviendo ahí. Se han refugiado. Se han refugiado ahí, claro, se han refugiado ahí. Pero bueno, hay que seguir dándole. Yo creo que no debiera hacerse y en una de esas se va a ganar. ¿Qué opinión tienes tú, te merecen los medios de comunicación hoy en día? Bueno, es un tema complicado, ¿eh? O sea, yo en denante dije que me da vergüenza ajena el periodismo chileno, y lo repito. Pero también yo soy periodista y ustedes también, estamos haciendo periodismo, estamos en esta radio. Yo estoy terminando de escribir un libro chiquitito que se llama Prensa para Todos, que lo estoy haciendo con el Observatorio Ciudadano. Y en ese libro, entre otras cosas, hablamos de las instancias que hay para que la gente responda a las barbaridades de la prensa. O sea, algunos mecanismos como el derecho a rectificar y aclarar, ponte tú que el derecho legal a que si alguien te dice algo en contra tuyo que está equivocado, que te denigra, tú tienes derecho a pedir que publiquen lo mismo, pero tu aclaración. Mucha gente no sabe eso, mucha gente tampoco sabe que hay una federación de medios de comunicación donde están los dueños de los medios y que tú los podías acusar de ser poco éticos. Y tampoco sabe la gente que el Colegio de Periodistas, que está en todo Chile, tiene un tribunal de ética donde tú puedes acusar a los periodistas de faltar a la ética. Están esos mecanismos, pero yo también en ese librito que espero salga en julio, agosto, hablo sobre cómo crear medios, porque yo creo que a la larga, yo creo que tienen que surgir medios nuevos. La gente tiene derecho a crear sus medios. Yo creo que todos tienen derecho a hablar, pero yo creo también que ser periodista es una cosa delicada. Y yo creo que no cualquiera hace periodismo. Y siempre hay que asesorarse, yo creo, por periodistas. Pero hoy en día, sobre todo con la tecnología que hay, es muy fácil crear un medio. O sea, nadie te... Por ejemplo, un diario tú en este país hoy en día puedes crear... Cualquiera puede crear un diario o un boletín sin ningún problema, no le tiene que pedir permiso a nadie. Cualquiera que tenga conexión a internet puede crear un blog sin pedirle permiso a nadie. Ahora, el tema es que no basta con hacerlo, porque hay que saber comunicar. Y además hay que ponerse de acuerdo con otra gente, ¿no? Porque no es fácil y porque es muy difícil hacerlo solo. Entonces, necesariamente las radios, por ejemplo, este mismo programa que se está transmitiendo en otras radios, o la agencia de medio a medio, y muchas otras cosas que hay que hacer, son indispensables. O sea, si los medios chicos no producimos cosas en conjunto, vamos a morir y tenemos que crecer. O sea, existen muchas radios comunitarias, pero tenemos que producir muchos mejores programas porque nos tienen que escuchar mucho más. Entonces hay un trabajo enorme que hacer en comunicaciones. Y es un trabajo en el que va a participar mucho más gente que los periodistas, pero los periodistas yo creo que todavía somos muy necesarios. Y hay muchísimos y muchos sin trabajo, y bueno, a trabajar, pues, aunque sea voluntario o por poca plata, pero hay que ponerse a trabajar. Hay mucho que hacer en este país, en periodismo también. Muchas gracias, Cristian, por haber venido a estos micrófonos de las radios comunitarias y a los pequeños medios que parece que contamos con tu simpatía. Dejamos el programa hasta aquí, el tiempo se nos ha terminado, las preguntas no, así que seguiremos en otra oportunidad conversando de todas las cosas que quedaron pendientes. Ya, pues listo, muchas gracias y sí, pues seguimos conversando en otra ocasión y gracias a todos los que escucharon y a hacer comunicaciones, pues, y a organizarse. Bueno, nos encontramos la próxima semana en Cambio Climático. Este programa es transmitido por la siguiente red de emisoras comunitarias de la región del Biobío: Radios Lorenzo Arenas, Nonguén, Voz de la Mujer y Espacios de Concepción. Primavera y Espontánea de la Costa de San Pedro de la Paz. Alternativa de Chiguayante. Bellavista República Independiente de Tomé. Y Vientos del Sur de Alto Biobío.